la preocupación del Enargas es el tema de que no se corten los servicios, y mucho menos aquellas pymes o aquellos usuarios y consumidores que están protegidos por el decreto de necesidad y urgencia. ¿Por qué razón? Porque muchos de estas personas, pymes, que están cubiertos por esta DNU que prohíben el tema del corte, empezaron a recibir intimaciones de pago, lo cual bajó a percibimiento del corte de servicio. Entonces eso es un hecho perturbador, porque y dicen, ¿y si me cortan a pesar de la prohibición, qué hago? Entonces, en ese caso, lo que se debe hacer, apenas se reciba el tema de intimación, es denunciar esta situación o reclamar esta situación al Enargas, el cual tiene la facultad de hacer un trámite administrativo, el cual puede solucionar en forma rápida esta situación en virtud de que tiene facultades para dictar cualquier medida cautelar, como por ejemplo la no suspensión del servicio porque se encuentra encuadrado en tal o cual situación, y tener esa medida cautelar mientras pide los informes, todo correspondiente, en este caso a Litoral Gas o a cualquier otra distribuidora del país. En otros casos, algunos que le llegan una facturación o una intimación de pago por deudas anteriores, puede presentar un reclamo solicitando que la autoridad de aplicación lo incorpore. Otra cosa es que se está dando es que es por ahí el tema de cómo hace la facturación. Cuando me refiero a todas las distribuidoras, pero voy a centralizar en lo que es acá la provincia de Santa Fe. ¿Cómo hace su facturación el Litoral Gas sobre el tema del consumo? O sea, en virtud del consumo que pueda tener es que se hacen las facturaciones. Pero sucede que en este momento la gente que hace la que va y controla el medidor no están trabajando en virtud de esta situación de aislamiento social. Entonces, por reglamentación, están autorizados a sacar un consumo promedio tomando en cuenta el año que se tuvo el consumo y ahí efectuar esa facturación. Pero lo que se van a olvidar esta buena gente de Litoral Gas es lo siguiente, que desde el 20 de marzo hay usuarios no residenciales, como ser las pymes, que no estaban trabajando. Al no estar trabajando, no pueden tener un consumo o calcularse así el consumo que tuvo el año pasado o el promedio y facturar sobre eso. Claro. Sino que se tendría que tener en cuenta esa situación. Lo mismo, por ejemplo, para aquellos que son residenciales, que recién ingresan al sistema de la distribución de gas y entonces no tienen una historia de consumo. ¿Cómo van a calcular? Entonces, para ese caso se estableció una reglamentación en Enargas que establece que las distribuidoras, vuelvo a reiterar en este caso Litoral Gas, tiene que efectuar la lectura del consumo a través de una declaración jurada de ese usuario y consumidor. El usuario y consumidor que va a mirar su medidor y va a decir, mire, lo que tenemos consumido son tantos metros cúbicos. Para eso, estos van a tener las distribuidoras, deberán utilizar una aplicación u otra herramienta informática que permitan recibir estas declaraciones juradas de los usuarios, que lo cual de este sistema lo tienen que informar en forma inmediata a Enargas. Entonces, de esa manera se protege, se ve que se controla que se efectúe una facturación correcta. Aquí el que considera que la facturación es excesiva, entonces si puede también presentar su reclamo al Enargas, el Enargas analizará la situación y determinará la devolución de lo que se le cobró de más. Esa devolución se lo tendrá que hacer Litoral Gas o cualquier distribuidora, con las próximas facturas que vengan llegando. Y lógicamente va a ir determinando la prohibición del tema del corte para los que están amparados por el decreto de necesidad y urgencia. Juan, para pasar en claro entonces, con esto del aislamiento, el personal de Litoral Gas no puede asistir a verificar los medidores, queda en manos de los usuarios informar esa cuestión, y ante casos de sobrefacturación o algo por el estilo, el consejo, tanto para residenciales como no residenciales, es acudir al Energas. Exacto, la resolución esta que recientemente salió se utiliza para no residenciales, para aquellos usuarios y consumidores residenciales que recién se hayan incorporado a la utilización del gas, o aquellos que no tengan un consumo de un año. ¿Por qué no van a poder sacar el promedio respectivo? Bien. Juan, te saco un poquito de ese tema. Estuvieron llegando algunas consultas a la radio que tienen que ver con el tema de las salidas y los permisos para la circulación. ¿Qué pasa con eso? ¿Me pueden detener en la calle si no tengo el permiso correspondiente? Hay muchos jubilados que tienen que cobrar su dinero en la ventanilla. ¿Puede ir alguien en su lugar? Bueno, son muchas consultas, pero para empezar un poquito a desandar esa cuestión. Sí, para el tema de poder circular es necesario conseguir el permiso respectivo del tema de circulación. Eso se lo busca a través de la página de internet que luego le van a pasar dentro del término de las 24 horas, si lo autorizan a esa circulación, para que imprima la autorización de circular. Vos me planteás, por ejemplo, el tema de los jubilados que tienen que salir a cobrar. Si sale el jubilado en forma directa, porque hay muchos tipos de jubilación, no únicamente personas que estén en edad avanzada, ellos pueden ir demostrando que tienen un turno respectivo que se lo va a dar el banco, o a través de los recibos por ahí lo puede demostrar. Ahora, si es otra persona la que tiene que ir, entonces es necesario que se saque ese permiso para circular, porque hay un ítem que permite que las personas que brindan asistencia a personas con discapacidad o a familiares que necesiten asistencia a personas mayores, a niños, a niñas, incluso hasta adolescentes, ingresan en la página respectiva argentina.gov.ar, y ahí van a ese punto que establece la excepción, y ahí gestionan el tema de la autorización para circular, porque el ir a cobrar el sueldo de un jubilado es una asistencia que se le está prestando a esa persona familiar, y sobre todo si es una persona mayor de edad. ¿Es un permiso que tarda mucho en gestionarse? Tendría que ser en 24 horas, ya te lo tendrían que habilitar. Bien, bien. Perfecto. Y después, lógicamente, más allá de las actividades exceptuadas, cualquier persona tiene permiso para salir a, bueno, hacer las compras y actividades esenciales, asistencia médica, por ejemplo, esas dos cuestiones, digo, no hay permiso, se puede salir. Se puede salir para el tema de lo que vos decís, para comprar los insumos dentro del hogar, para consumir dentro de su zona barrial. Después también está previsto, y no se necesita el tema de autorización para circular cuando existe una cuestión de fuerza mayor. Por ejemplo, que tenga que asistir a alguna persona que tiene que ir en forma urgente a un médico, tratándose de personas de cualquier tipo de edad, tratándose de chicos, de menores, de mayores, cuando se da una situación de esta naturaleza, ahí ya no necesitas el tema de permiso, porque se da un estado de fuerza mayor y de urgencia.